Que no me escribe, mándame a decir, mi linda yatica, ¿dónde es que te encuentras? Que no me escribe, mándame a decir, mi linda yatica, ¿dónde es que te encuentras? Y para yo y por ti, oye linda muñeca, y para yo y por ti, oye linda muñeca, mándame la dirección, con cualquiera de tus amigos, mándame la dirección, con cualquiera de tus amigos, me voy por tierra en avión, a buscarme Elia Castillo, me voy por tierra en avión, a buscarme Elia Castillo. Te vivo pensando, mi linda yatica, ¿por qué no regresa? Hoy yo te quiero, te vivo pensando, mi linda yatica, ¿por qué no regresa? Y te estoy esperando, pa' que alivie mi pena. Y te estoy esperando, pa' que alivie mi pena. Mándame la dirección, con cualquiera de tus amigos. Mándame la dirección, con cualquiera de tus amigos. Me voy por tierra en avión, a buscarme Elia Castillo. Me voy por tierra en avión, a buscarme Elia Castillo. ¡Fuera, Alonso Pedroso!